Vamos a hacer las palmitas ahí. Yo no sé qué pasa cuando llega octubre. Yo no sé qué pasa, pero paso alegre. ¿Será porque soy el sonar tambores? ¿Será porque se escuchan los tambores? Ya se acerca la fiesta más rica y buena. La fiesta se embarra aquí en Cartagena. Y yo me la paso siempre gozando. Bailar contigo por la madrugada, al son de mi flauta, de una pelayera, al son de tambores y lleno de maicena. Nena, a ti te digo, lo que me entusiasma es bailar contigo en la madrugada, al son de la flauta, de una papayera, al son de tambores y lleno de maicena. Me entusiasma en bailar contigo en la madrugada, al son de la flauta, de una papayera, al son de tambores y lleno de maicena. Un aplauso para mi orquesta.